Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pide un amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares a recibir! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, a propósito de los Juegos Olímpicos, con Carlos Alberto Marino. ¿Sabes, Carlos, que a veces cuando uno menciona un tema en torno a esa palabra disparadora, se van reuniendo distintos significados? Si uno dice Juegos Olímpicos, seguramente comienza a asociar con medallero olímpico, con llama olímpica, con amateurismo versus profesionalización, con, y así podríamos seguir largamente haciendo asociaciones de ideas, de palabras, de conceptos. Pero en estas conversaciones nos interesa siempre partir desde lo que pareciera ser el escalón inicial. Por eso la pregunta con la que arrancamos, y seguramente nos mantendrá en contacto, en diálogo, en vínculo durante un largo rato, es: ¿y cuando hablamos de Juegos Olímpicos, hoy en el siglo XXI, exactamente de qué estamos hablando? Bueno, en principio, antes que esa, yo me voy a permitir un segundo agradecerte la invitación al programa en nombre del Comité Olímpico Argentino, porque es una oportunidad de difundir el proyecto, el movimiento del olimpismo, sus contenidos, y como bien vos decís, Oscar, el tema es justamente vos lo que haces referencia entre lo que denota y lo que connota la palabra, ¿no es cierto? Y por entonces, ahí andamos. Claro, entonces es cierto, las connotaciones son amplísimas. Carlos Alberto Marino, consejero del Comité Olímpico Argentino. Y en alguna medida, sí es cierto, es todo eso que vos dijiste, y son algunas cosas más. El movimiento olímpico también es un movimiento que nace con la idea, con la impronta de la figura del barón Pierre de Coubertin, Pierre de Freddy, barón de Coubertin, que, bueno, realmente vio en el deporte, más que una actividad de competición, vio en su principio fundamental, vio una actividad profundamente educativa, formadora del hombre. Es decir, con esa idea nace el olimpismo. Pierre de Coubertin era un politólogo y educador, un pedagogo, que vio justamente en este movimiento deportivo, fundamentalmente sobre la base de lo que era el deporte inglés, ¿no es cierto? Que es de ahí la cuna, digamos, donde nace el deporte moderno. Bueno, él con esa filosofía, y agregando algunas cosas más, seguramente producto de su formación francesa, su viaje por el mundo, él va formando esta idea del olimpismo y la lleva adelante. En el 776 a.C., en Olimpia, Grecia, se realizaron los primeros Juegos Olímpicos. El premio para los atletas consistía en una corona de olivos. 11 siglos después, el emperador romano Teodosio I suspende los Juegos Olímpicos por considerarlos un espectáculo pagano. Como vos me preguntabas un poco cómo nacen, cómo surgen. ¿Cómo surgen, claro? ¿Qué historia hay ahí presente como para hacer esa distinción que en muchos textos aparece entre Juegos Olímpicos modernos y aquellos otros que vienen de mucho más atrás? Bueno, justamente vos marcaste claramente el hito, la diferencia. Pierre de Coubertin tenía una idea, tenía un núcleo de gente que lo acompañaba. ¿Cuál era la bandera? Necesitaba una bandera para enarbolar. Y la bandera justamente fue el movimiento olímpico. Entonces, retrotrayéndose en la historia, nosotros vemos que los Juegos Olímpicos nacen en un pueblo muy particular de la antigüedad, como era el pueblo griego. Exclusivamente es un producto del pueblo griego. Así como también la democracia es la democracia antigua, digamos, sí, de representación sí, directa, también fue un producto griego, y fundamentalmente la filosofía también es cuna de todo nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Bueno, sobre esas grandes actividades, el olimpismo o los Juegos Olímpicos antiguos se tornaban como una competición que se producía cada 4 años. Justamente en el momento en que se iban a producir, se generaba un llamado a la paz, o sea, si había movimientos de guerra en ese momento, situaciones uh-huh. bélicas, se paraba para disputar los Juegos Olímpicos, después se seguía, lamentablemente seguía guerreando. Bueno, esto hoy en la actualidad se mantiene, siempre ante los Juegos hay un llamado a la paz y permanentemente los Juegos Olímpicos son un llamado a la paz. Pero bueno, sabemos que a veces los hombres no hacemos demasiado caso a los llamados importantes y seguimos con actividades tan espantosas como la guerra, pero bueno, forma parte de la vida y forma parte de la historia de la humanidad. En este caso, esos Juegos nacieron con una característica muy, muy particular. Los Juegos eran de carácter religioso, eran en honor a los dioses. Justamente al principal dios que se lo veneraba en este sentido era a Zeus, como dios de dioses, ¿no? Como claro, el padre de los dioses. Aunque técnicamente, bueno, podríamos decir que no es el padre, sino que es el hijo de Cronos, pero no importa, digamos que la figura central, el dios más poderoso, digamos, era Zeus. Entonces, los Juegos Olímpicos eran en honor de Zeus. Había otros juegos que también se disputaban en la zona, que eran también en honor a otros dioses, por ejemplo, Apolo, a Poseidón, pero los juegos fundamentales, los que eran catalizadores de la cuestión, eran los Juegos Olímpicos. Monte Olimpo, residencia de la ciudad de Olimpia, y el Monte Olimpo, residencia de los dioses, ¿no es cierto? En la mitología griega. En la mitología griega, claro. Entonces, esos juegos, evidentemente, convocaban estrictamente a los ciudadanos griegos. No había participación de las mujeres, estaba estrictamente prohibido, no podían participar extranjeros ni esclavos, solamente eran ciudadanos y hombres, o sea, hombres libres, ciudadanos griegos. Característica, como dijimos, vinculado a lo religioso. Uh-huh. Otra característica fundamental que era exclusivo para, como dijimos, para este pueblo, y se disputaba en una ciudad, que era Olimpia. O sea, estaba centrado sobre esas bases. Bueno, los juegos se fueron desarrollando y hay distintas versiones. Normalmente las versiones que vamos a encontrar en muchos textos es que a partir de que un emperador romano se transforma al catolicismo, aparentemente da como finalizado los juegos porque eran juegos paganos. O sea, como eran juegos en honor a dioses que eran dioses paganos, claro, supuestamente la asociación se daba inmediatamente. Claro, Teodosio, ¿no? Teodosio II, estamos hablando. Pero bueno, hay otra autoridad, una máxima autoridad, quizá la más importante en materia de lo que es estudios de olimpismo en habla castellana, como es el doctor Conrado Durantés, que normalmente todos los años nos visita. Él dice que no es así, que no hay ninguna evidencia histórica firme que respalde esta teoría, sino que los juegos se fueron desgastando y entraron en un proceso, digamos, de pérdida de vigencia hasta que terminan desapareciendo. Bueno, esto es lo que él últimamente está diciendo, y como emérito estudioso del tema, teóricamente creo que está sacando un libro para estos años, y, y ahí sostiene esta posición. Donde va a sostener posición. Esta posición. Pero claro. Bueno, de una manera o de otra, sea por decisión de un emperador o sea por propio desgaste, el tema es que los Juegos desaparecen. Desaparecen, la ciudad Olimpia se produce un gran terremoto, queda enterrada, desaparece prácticamente todo vestigio. O sea que desaparece en términos fácticos y desaparece también en términos simbólicos, ya no, claro, no hay más claro. Juegos Olímpicos. El doctor Carlos Alberto Marino es consejero del Comité Olímpico Argentino y presidente de la Comisión de Educación de dicho comité. Marino es miembro de la Comisión Directiva de la Confederación Argentina de Deportes y director de Relaciones Institucionales de la Federación Argentina de Wushu Kung Fu. La cuna es arrasada por una catástrofe natural. Natural y, uh-huh. Y a eso sumado una situación social y cultural que hace que pierdan vigencia y uh-huh. prácticamente desaparecen. Y así se mantienen durante toda la Edad Media, digamos. O sea, te termina la antigua, durante toda la Edad Media. Claro. Nunca más se habla del tema hasta que por ahí aparece en este momento la figura de Pierre de Coubertin. Donde él va a haber, bueno, en ese momento estamos hablando de después de la Revolución Industrial, Inglaterra produce este fenómeno del deporte, que hay distintas teorías que explican la aparición del deporte moderno, ¿no? Unos que dicen que era un fenómeno, Bourdieu, por ejemplo, sostiene que era un fenómeno orientado a la educación de las clases dirigentes, esto surge fundamentalmente en las public schools de Inglaterra. Otros que dicen que era característico, un movimiento propio característico de la idiosincrasia del pueblo inglés, altamente competitivo, mezclaban el tema de las apuestas también ahí. Y ahí se derramaba esta idea de deportes para una élite. Claro, ¿no? Sí, era la formación, lo que pasa que bueno, era un movimiento que surgió puramente en Inglaterra, se desarrolla en Inglaterra, uh-huh. pero otros países cercanos, naciones en ese momento, no participaban demasiado de la idea deportiva. Por ejemplo, Alemania tenía más idea por la parte gimnástica, digamos. En Francia, Moros también desarrollaba uh-huh. un juego y una actividad física un poco tendía a lo competitivo, pero realmente el producto de los juegos entendido como deporte es un producto inglés. Y de ahí lo exporta al mundo y fundamentalmente esa idea central también la toma Estados Unidos, que también se transforma en una locomotora de esta idea deportiva. Pero se extiende al mundo y rápidamente se fue extendiendo. Coubertin desarrolla una actividad tremenda para instalar el concepto del deporte, pero con una idea distinta a lo que era el sentido que le daban los griegos. Fíjate, Oscar, si hacemos un paralelismo. Nosotros hemos dicho que los juegos de la antigüedad eran de carácter religioso. Contra esa marca pagana que sí, citaste. Sí, religioso en función de la mitología griega, ¿no? Uh-huh. Coubertin le quita la impronta de lo religioso y los transforma en juegos seculares, uh-huh. digamos, en juegos para la sociedad en su conjunto, sin, y es más, después en lo que va a ser la redacción de la Carta Olímpica y demás, que va a ser la constitución, como se sería la constitución de un país, bueno, la Carta claro. Olímpica, la constitución del movimiento deportivo, ¿no? Donde están sentadas las bases del olimpismo. Bueno, justamente los juegos no van a tener más carácter religioso. Está abierto, es ecuménico, está abierto a todas las religiones sin que ninguna se pueda hacer elementos de sesgo o de no participación por pertenecer a una religión o otra. Todas uh-huh. las religiones, participan personas que son de todas las religiones. Ustedes van a ver que hay cristianos, maometanos, judíos, cristianos en todas sus manifestaciones, o sea, no, sí. no hay sesgo sí, sí. religioso, así como tampoco sesgo político. Londres, 1908. Un hecho relevante se produce en el maratón, cuya distancia se modifica dos veces. El recorrido era de 40 kilómetros, pero para satisfacer un pedido de Eduardo VII, la carrera primero se extendió 2 kilómetros hasta las murallas del castillo de Windsor, ya que el rey pretendió que su hija María, quien había sido madre un par de días antes y tenía que descansar en su habitación, viera la salida de los atletas desde su ventana. El mismo día de la carrera, un 24 de julio, llovía copiosamente sobre la ciudad. Entonces, los miembros del Comité Olímpico Británico decidieron extender la prueba 195 metros para que la familia real disfrutara la llegada frente al palco oficial y no se mojara. Escribinos a tramasradio@gmail.com. El otro tema, que mientras que los Juegos Antiguos se desarrollaban en una ciudad que era Olimpia, Coubertin piensa los Juegos Modernos de manera cosmopolita, para todas las ciudades del mundo. Cualquier ciudad que esté en condiciones de armar un juego podría ser destinataria de los mismos y desarrollarlo. Él al principio es un poco reticente a la idea de los deportes individuales, sin embargo, de los deportes conjuntos, perdón. Apuesta más a los deportes deportista. Individuales. Aunque después cuando hablemos de deporte, yo la verdad creo que no hay deportes individuales, y menos en el siglo XXI. Después vamos a explicar por qué. Pero digamos, a los deportes de participación unipersonal o de conjunto, él prefería los unipersonales, atletismo, esgrima, pero poco a poco se va convenciendo de la potencia de los deportes de conjunto y se incorporan. También al principio dicen que era un poco reacio a la participación de la mujer, pero enseguida se abre, él va viendo, tenemos que contextualizar al hombre en su tiempo, ¿no es cierto? Claro, o sea, finales del siglo XIX, claro. Con otra cosmovisión. Y calculemos que los primeros juegos son 1896. Claro. Yo creo que realmente Coubertin es un visionario, un adelantado a su tiempo. Por lo tanto, algunas cosas que hoy podemos ver y podemos decir, pero cómo, pero hay que entenderlo, reitero, al hombre en su contexto, ¿no? Y en su época. ¿No? O sea, para su época era un adelantado, o sea, su flexibilidad de pensamiento le permitió enseguida abrir esta cuestión. Y bueno, el otro tema en discusión que fue instalado, él al principio, desde el principio siempre fue promotor de la idea del amateurismo que vos planteabas. Después vamos a ver cómo evoluciona al profesionalismo, ¿no? Pero Coubertin fue la figura central, el creador del movimiento. Aprovechó su situación social, él era un hombre de cuna, un hombre de la nobleza, era un varón con B larga, ¿no? Sí. Y tenía amigos muy poderosos, económicos, príncipes, reyes, políticos, economistas, que lo acompañaron en este proceso. Bueno, con todo este movimiento, él dicta una conferencia muy importante en la Sorbona, donde va a sentar las bases. No obstante, eso le costó, pero bueno, logra consolidar este movimiento y se lanzan los primeros juegos justamente en Grecia, en el año 1896. Esto también vino de la mano que en ese momento los alemanes habían iniciado unas excavaciones y reaparece la ciudad de Olimpia, que había quedado enterrada. O sea que se alinearon los planetas, como dicen algunos, más la fuerza de Coubertin y sus amigos poderosos que impulsaron la idea, bueno, logra materializarse los primeros juegos. Y de ahí sucesivamente, cada 4 años, tenemos los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de la era moderna son concebidos por el barón Pierre de Coubertin y se gestan en 1894 en la Universidad Parisina de la Sorbona. Allí el francés llama a universalizar el deporte bajo el lema «Sitius altius fortius», más rápido, más alto, más fuerte. El 24 de junio de 1894 se crea el Comité Olímpico Internacional, con la asistencia de 15 países. Se designa al griego Demetrios Vikelas como presidente y a Coubertin como secretario, y se determina la organización de los Juegos de Atenas para 1896. En esta primera edición de los Juegos Olímpicos Modernos participan 14 países y 241 deportistas, exclusivamente hombres, que compitieron en 43 pruebas de 10 disciplinas. En este recorrido que hiciste, panorámico, ¿no? Que es panorámico. Chiquito. Y que de todas formas dejaste abiertas distintas puertas, distintas ventanas, donde si te parece podemos ir, sí, entrando para profundizar, tal vez no todos, sino algunos de los aspectos. Entre 1896 y la actualidad hay 120 años donde cada cuatro, aunque con interrupciones, las dos grandes guerras del siglo XX generaron ahí un corte, se van dando detalles, innovaciones, seguramente marchas y contramarchas que tanto tienen que ver con la incorporación de algunos juegos, la desaparición de algunos otros, la presencia de la mujer, el vínculo con el poder político, la relación con la idea de sponsor, como se dice hoy, versus la idea de amateurismo. Pero en esos 120 años, y acá viene una de las puertas que, si te parece, vamos abriendo para ver qué hay atrás. Salvo México y próximamente Brasil, lo que es el continente americano, latinoamericano, no tuvo presencia. ¿Cómo se obtiene una sede para Juegos Olímpicos? Bueno, hubo hay todo un proceso de selección de las sedes. Proceso que en un momento fue cuestionado, quizá para hablar de ese tema específicamente, de todos los criterios, hay varios criterios, uh-huh. El tipo de ciudad, si tiene o no apoyo de la ciudadanía y de los gobiernos para realizar la acción. Es tremendo organizar un Juego Olímpico desde el concepto de la logística y demás. Si es una ciudad ecológica o no. Ese es un dato que aparentemente suena como un dato nuevo. Es un dato importante también, o sea, uh-huh. las características de ambientación de la. Uh-huh. Fíjate que hoy hay una gran discusión que está sucediendo con respecto a Brasil, marchas y contramarchas, amenazas de no participación, porque supuestamente hay algunos ambientes que no son adecuados para, sobre todo, la parte de aguas, ¿no? Para la realización de algunas pruebas, supuestamente claro. Contaminación. Hay contaminación, bueno, claro. Hay visitas uh-huh. de expertos, ida, vuelta, algunos uh-huh. países que advierten que por ahí no quieren competir. Bueno, este es un dato importante. Carlos Alberto Marino, consejero del Comité Olímpico Argentino. El Movimiento Olímpico trabaja mucho sobre la preservación y el cuidado del medio ambiente. Como bien decía, el proceso de la incorporación de la mujer, fíjate que en este momento la mujer tiene un rol importantísimo en el movimiento. Hay comisiones de deporte y mujer, como tenemos el Comité Olímpico Internacional, uh-huh. el Comité Olímpico Argentino. Y algo interesante que vos planteabas, hay otras personas con muchísima más autoridad que yo como para poder hablar que no es mi tema central, ¿no? De cómo se elige una sede olímpica. Por ahí tenemos un experto como el doctor Marcó, que ha participado en varias selecciones, sobre todo si no me equivoco, para los Juegos de Invierno, o el licenciado Sergio Grupier, que fue uno de los principales especialistas convocados para cuando Argentina se postulaba como sede para el 2004, ¿no es cierto? Los Juegos Olímpicos, bueno, fue uno de los claro. principales expertos que fueron diseñando el plan que finalmente Argentina no llegó a concretarlo, pero o sea no obtuvo la sede, pero uh-huh. bueno, se hizo un trabajo enorme, que muchas de esas cosas han servido como base, como experiencia al menos, como para después sí haber ganado tras una gestión enorme, brillante de nuestro actual presidente, que es el doctor Huertin, Gerardo Huertin, acompañado por el licenciado Mario Mosia en la Secretaría General, un gran trabajo también en la parte comunicacional de Leandro La Rosa, que termina siendo el CEO de los Juegos del 2018, Buenos Aires 2018, los Juegos Olímpicos de la Juventud, uh-huh. que ahí sí Argentina. Está mal decir Argentina, la ciudad de Buenos Aires. De Buenos Aires, en ese Buenos caso. Aires. Los Juegos son de ciudades. Uh-huh. Los Juegos son, no son los Juegos de Australia, son los Juegos de Sydney, no son los Juegos de Montreal, de Estados Unidos. Claro, Los Ángeles. Son ciudades. Uh-huh. Entonces tenemos, pero tenemos a todo un país detrás de esos Juegos acompañándonos, ¿no? O sea, Buenos Aires 2018 ha sido un gran desafío, un gran trabajo de equipo, un gran trabajo comunicacional y fundamentalmente un gran trabajo de planificación, ¿no es cierto? Con acciones, en un momento complicado, como estaba en el medio un cambio de gobierno, no sabíamos si había o no continuidad, si había cambio de signo, bueno, todo eso fue perfectamente piloteado. Argentina gana muy bien los juegos, la posibilidad de ser sede, y bueno, ahora tenemos, ahora ganamos, ahora hay que jugar el partido, tenemos ganamos la posibilidad, ahora hay que disputar el partido, ¿no? Que es el hecho de que vamos a estar en presencia del mundo durante el tiempo que duran y debemos prepararnos para hacer unos juegos de excelencia, ¿no? I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hoy ves estás aquí. I want all the world to see. Instinto me guió. Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. Hoy en Tramas, a propósito de los Juegos Olímpicos, con Carlos Alberto Marino. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com